precisamente el momento cumbre, el momento cumbre de la del sacramento de la confirmación, es el momento en el que se impone las manos sobre los confirmandos en un silencio grande la ceremonia, se impone las manos con la imagen de simbolizando la transmisión del Espíritu Santo. Esas manos transmiten el Espíritu Santo, son imagen de la caricia del Espíritu, la fuerza que se transmite a través de esas manos. Esa imagen de la imposición de las manos también la hacemos en el sacramento de la unción de los enfermos, cuando el sacerdote también impone las manos. No es que sea el único de los signos, porque también, por ejemplo, en el sacramento de la confirmación, junto a la imposición de las manos, se marca también con el óleo, con el crisma, se marca en la frente, se hace ese sello, se marca con ese sello, como hemos explicado anteriormente. Pero la imposición de las manos es imagen de la transmisión del Espíritu Santo. Y es más, incluso en todos los sacramentos se ha conservado una especie de epíclesis, y la epíclesis se la llama la invocación del Espíritu Santo, cuando el sacerdote, por ejemplo, en la Eucaristía, extiende las manos sobre el pan y sobre el vino, pidiendo que el Espíritu Santo vengan sobre el pan y el vino para convertirlos en el cuerpo y la sangre del Señor. A eso se le llama la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo extendiendo las manos sobre esos dones. Recordad cómo el sacerdote, primeramente con las manos abiertas de par en par, pide al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino, y entonces poniendo las manos boca abajo, ¿no?, hacia abajo, con las palmas hacia abajo, sobre el pan y el vino, para que el Espíritu Santo convierta este pan y este vino en cuerpo y sangre del Señor. Es la epíclesis, momento en el que se utiliza el símbolo de las manos, el símbolo de la transmisión del Espíritu Santo, la caricia de Dios que quiere venir a tocar ese pan y ese vino y transformarlos en el cuerpo y sangre de Jesús.